dices que por mí tú sientes amor de verdad, mas yo sé que has andado donde tú no debías. Tienes otra que le brindas tu querer. Excúsame por walking, son hechas para andar. Ya verás que bien sobra de ti yo voy a andar. Tú me mientes, tú no eres sincera. Tú vas a perder, lo verás. Ah, no me engañas, tú te engañas solita. Vas a ver que tú te vas a equivocar. Desbúzame por walking, son hechas para andar. Ya verás que bien sobra de ti yo voy a andar. Ya no juegues más con mi cariño, pues hay un refrán, es verdad, que dice así: el que juega con lumbre, el día llegará en que se quemará. Excúsame por walking, son hechas para andar. Y ya verás que bien sobra de ti yo voy a andar.